Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Conmovido por la singular belleza de la muchacha, Juan Luis retorna a la espadería tan pronto como ella se marcha, dispuesto a obtener del anciano maese Andrés la venia para retratarla. El espadero, alarmado por la sugerencia del pintor cuando éste alude al perfil hebreo de su hija, ya que ambos, cristianos nuevos, se esfuerzan por hacer olvidar su origen judío, e intenta rehusarse, cuando les interrumpe un rumor de lucha y entrechocar de espadas y el angustioso reclamo de una voz de mujer pidiendo socorro, que maese Andrés reconoce al instante como su hija. Mientras, Rodrigo se fuma prudentemente. Juan Luis y el espadero corren en la dirección de la disputa, en tanto que llega Raquel jadeante y aterrada. En la calleja próxima se está batiendo el conde Don Diego, noble vecino de la espadería y que tiene el palacio justo enfrente de ella. Está batiéndose con tres desconocidos a quienes no tarda en poner en fuga con el oportuno auxilio de Juan Luis. Como es lógico, este ha deducido de la escena que Don Diego está en aprietos por proteger con su espada a la hija de maese Andrés. El pintor sufre en la breve refriega una leve herida en la mano. El conde, tras lamentar el incidente y dar a Juan Luis efusivas gracias por su oportuna intervención, entra en el palacio, con frente justo, como hemos dicho, a la misma plazuela a la cual se abre el portal de la espadería. Mientras restaña la sangre que emana de la herida, Raquel revela a Juan Luis la verdad de lo acontecido. Eran los tres desconocidos quienes en verdad se batían por ella, y el conde, un villano que la persigue desde hace tiempo, importunándola con sus locas pretensiones. Si hasta el momento se lo ha ocultado su padre, es solo por temor ante las posibles consecuencias, dado el poderoso valimento de su ofensor. Y vamos a oír precisamente, a pesar de esos diálogos, tenemos por supuesto, como siempre, una canción. Y este que va a sonar es un dúo entre Juan Luis y Raquel, los dos protagonistas de esta zarzuela, y se titula Insolente y Presumido. Vamos a seguir con nuestra zarzuela, El huésped del sevillano. Ah, ya la conocéis, señor. No me engañaron, en verdad. Le ha vuelto los cascos la zagala. Sois vos, señor artista. Dios os guarde, maese. Decidme y perdonad. ¿Es vuestra hija la dama que salí hace un instante? Raquel era, en efecto. Pues al verla, maese Andrés, ya he visto el modelo que buscaba para mi cuadro. ¿Pero qué decís? Mi Raquel, por favor. ¡Oí! ¡Espada! ¡Con la batalla de Lepanto! ¡Una espada! ¡Es la mujer! ¡Mi hija! ¡Padre! ¡Raquel! ¡Padre! ¡Tres espadas! ¡Vive Dios contra una! ¡Seremos dos! ¡Ya es más igual la partida! ¡Gracias, caballero! Apenas. Aún escapamos mejor que sospechaba. En peores trances me he visto y salí. Los traidores, sin duda, ofender quisieron a mi Raquel. Y fue entonces cuando vos la defendisteis. Ciertamente. Conde, no acierto cómo pagaros. Padre. Quedo a vuestras órdenes y yo a las vuestras, señor. Por diez que es bella la moza. Por esta vez falló el golpe. Más he de lograr mi intento antes que llegue la noche. Caballero, permitidme vuestra herida restañar, ya que sin quererlo he sido la causa de tanto mal. Si vos no acudís, Don Diego lo hubiese pasado mal. Y fue puso en mí su torpe afán hace tiempo. Y está tan cerca de la catedral, en un callejón sucio. Vino a mí, quise escapar y me alcanzó. Lancé un grito y viniéndome a parar tres hombres, luchó con ellos. Y vos sabéis lo demás. Y yo que torpe mi tizona puso al lado del rufián, creyendo que os defendía. Vuestro mérito es igual. Oh, Raquel. ¿Sabéis mi nombre? ¿Y quién lo puede ignorar? Si fama entera Toledo esta hermosura le da. ¡Sois galante! Si tal hermosura pudieran copiar mis pinceles. ¿Sois pintor? Pintor que armarla, que para llevarla al lienzo le prestéis vuestra beldad. Yeah. sonrisa reverencia, la muchacha se despide del pintor para retornar a sus aposentos. En cuanto a él, al regresar a la plazuela, encuentra a Rodrigo alardeando de haber participado eficazmente en la descomunal batalla de momentos antes, si bien, apremiado por las preguntas de su amo, concluye por admitir que su caprichosa espada se negó tozudamente a salir de la vaina. Pero no será este el último aprieto en que ha de verse todavía el embustero Rodrigo, por haber echado a rodar poco antes Trola, asegurando a unas guapas muchachas que para salvar su vida en un naufragio había jurado desposar a la mujer más fea que encontrase, anda ya en su busca toda la fea de Toledo. Por su parte, los más guapos donceles de la imperial ciudad recorren las calles en pos de las gracias de la bella Costancica, esa mujer que trabaja precisamente en ese mesón del sevillano, y todos coinciden allí en la plazuela, los lindos y las feas, Costancica y el escudero. Y por ello, la canción que vamos a oír, que es un pasacalle conocido como Pasacalle de Lindos y Feas. Cantan tanto el coro de las feas como los guapos y, como no, Rodrigo y Costancica. Vamos a oírlo. Sí, parece que se han marchado. Estoy casi seguro. Ah, sí, se han marchado. Ah, estoy seguro. ¡Huyeron los cobardes! ¡Ah, los bigardos malsines y pelones! ¿Dónde estáis? ¡Vamos a guardar mi preciosa que la tizona de Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Dios me valga! ¿Qué hacía Rodrigo? ¿Dónde estaba? Siempre junto a vos, buen señor. Junto a vos cuando la descomunal batalla. Junto a vos cuando huyeron los... ¿Pero qué veo, señor? ¡Estáis herido! ¡No lo advertiste! ¡Y estabas tan cerca! ¿Veréis? Es que yo... ¿Qué rumor es ese? ¡Cristo, serán ellos! ¡Las feas! ¡Dios me valga! ¡Las feas del barrio que me persiguen! ¡No, no, no! ¡Si no van a hacer, van de listo! ¡Esos vienen por donde vos miráis! ¡Las feas son estas! ¡Que no me dejan tranquilo! ¡Con tal de mostrarme su fealdad! ¡Ya no puedes salir jamás sin sentir que ahora eres serio! ¡Tú verás! ¡Ay, qué miedo! Estamos ya precisamente al final del primer acto de esta nuestra zarzuela, El huésped del sevillano. Ahora ya los lindos y las feas se marchan formando grotescas parejas, no sin ostensible resignación por parte de ellos. Y los nuevos amigos, Constancia y Rodrigo, se cruzan con Raquel, que vuelve a salir de su casa. La criada del mesón del sevillano explica al escudero que han venido a la espadería en busca de una daga cuya empuñadura mandó a componer un singular huésped, hombre de letras, el tal Hidalgo. Información que al punto completa maese Andrés, quien la tiene por tan grande ingenio que jamás de tal manera logró ningún otro entretener los ocios del espadero con sus escritos. Tras recibir la recompuesta daga de manos del espadero, Constancia inicia su viaje de regreso, acompañada ahora por Rodrigo, quien la lisonjera lamentando que sea tan hermosa por la cuenta que le tiene su promesa de casar con la mujer más fea. Comienza a cerrar la noche y del palacio de Don Diego emergen las figuras de este y de varios embozados servidores. Ya sabemos que van a intentar hacer ese secuestro, como no, de nuestra protagonista Raquel. Vamos a oír ya como final, como he dicho, del primer acto y también finalizando el programa de hoy, la canción titulada El Rapto. Nos la cantan Don Diego, el Conde, Juan Luis, el pintor y esos embozados también, como no, que forman como si fuera un coro. Recordarles que estaremos aquí con el segundo acto y final de esta zarzuela el próximo día, aquí en la sobremesa de la zarzuela, así que no os lo perdáis. Gracias, señor, por haberme prestado vuestro brazo. Ah, de nada, hermosa dama. Con mi brazo podéis hacer hasta chocolate, si os place. Os lo devuelvo ya. No, ¿para qué? ¡Soltad! El tomarlo fue solo un pretexto para dejar a esos enfadosos moscones. ¿Fue solo...? Pues sí, yo serví de espantapájaros. Buen oficio representé por mi vida. Así fue mayor vuestra gentileza. ¿Mi gentileza? Ya está. Otra pieza cobrada. Lástima que sea tan hermosa. ¡Pasad, hermosa doncella! ¡Dios os guarde! Va tan a prisa que ni siquiera ha reparado en mí. ¡Dios os guarde, maese! ¿Y era ti, hermosa Constancia? Un señor huésped de la posada mandóme a recoger una daga que vice os dejó anteayer para arreglar la empuñadura. ¿No sabe en verdad tu señor tío a quien tiene alojado en su mesón? Hombre de letras, dicen que es el tal Hidalgo. Yo de mis deciros que le tengo por tan grande ingenio que jamás, de tal manera, logró ningún otro entretener mis socios con sus escritos. Así ha de ser. Como lo es también, que no a mucho le oí decir que tiene escrito un libro aún no conocido en el que trata de las aventuras de un ingenioso hidalgo que, por ser bueno y noble en demasía, a todos parece loco. Pues, tomad la daga, doncella. ¡Os acompaño! No haga el diablo que vuelvan a importunaros y necesitéis de mi brazo, aunque solo sea para espantar los moscones. Vamos. Dios os guarde, maese. Y con él. ¿No sentís temor de que al vernos juntos nos hieran las lenguas maldicientes? Yo no siento, sino que seáis tan hermosa. Si fuerais fea, si tuvierais la nariz roma, los ojos turbios, las patas zambas, o siquiera una tenue joroba, entonces no os gustaría. Pues es verdad. ¡Perdona, San Pedro! Salid, mis fieles criados, lo que os dije recordad, y esta noche será mía la moza del cigarral. Nadie en la plaza, sola en la calle, os escopicia la oscuridad. Nadie sospecha que la paloma hoy a su casa no volverá. Nadie en la plaza, sola en la calle, os escopicia la oscuridad. Nadie sospecha que la paloma seguiste a mi pasión. La cogéis entre los cuatro y a la moza que idolatro la lleváis hasta el mesón. Nadie en la plaza, sola en la calle, nos es propicia a la oscuridad. Ella no sabe, pobre paloma, que hoy a su casa no volverá. Raquel, mira, doncella. Dejadme pasar, señor. Es tarde y mi padre espera. Más tiempo te esperé yo. Ya os dije que mi cariño no será vuestro jamás. ¡Nada de fuerza! ¡Juro que no será! ¡Mi padre! Se acabó nuestro espacio de la sobremesa con la zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.